sentada que eu pago já. Do branco a ti, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Estamos ya en contacto con Jorge López Abe a las 10 y 10 de la mañana, hora de Uruguay. Por allá nos va a decir ahora exactamente qué hora es, Jorge. Buen día. Buenos días. Ahí está, María Ángeles, ¿cómo te va? Ahora sí, ¿cómo andás? Sí, ahora sí, todo bien. Bueno, estoy en Andalucía ahora y hace un calor de 30 y muchos grados. No, eso tiene que ver con alguna de las noticias que luego vamos a comentar. Hay una ola de calor en todo el sur mediterráneo, tremendo, cercano a los 40 va a ser este fin de semana. Y están en primavera, todavía no es verano. Exactamente, ahí está el problema, porque verano y está, pero no, es que es primavera, lo cual abre la puerta de lo que pueda ser el verano, ¿no? Todo el mundo es el tema de conversación, si eso hace en primavera, en verano, y aparte los sondeos ya indican que va a ser un calor de cambio climático, de sí, verdad. Sí, ya habían dicho que iba a pasar. No, exactamente, no una especulación, sino la realidad que se viene, ¿no? Exactamente. Bueno, estábamos comentando con la audiencia que a los temas que vos siempre tenés de información y de análisis, queríamos sumar el tema primero de mayo, porque es el próximo lunes, y ver qué perspectivas hay desde allí. No sé si querés empezar por eso o empezar por las informaciones. Dale, sí. No, empezamos con el primero de mayo. La verdad es que el contexto, como venimos hablando durante los miércoles, en toda Europa es de una crisis económica real, ¿no? En algunos países más que en otros, una austeridad, inflación, recortes de derechos, etcétera, etcétera. Los sindicatos dicen en toda Europa que llevan muchos años sin la necesidad de salir con tanta obligación como hay que salir a manifestarse en este primero de mayo. Hay tres países que, bueno, por su importancia, que siempre destacamos, que es Reino Unido, Francia y Alemania, que van a vivir sus particulares y multitudinarios primeros de mayo, digo, porque vamos a estar atentos a las cifras, ¿no? Sí. Quiero pensar en Francia, sí, donde el gobierno de Macron ha estado estos días llamando a los sindicatos para un diálogo, etcétera, etcétera, porque las protestas no cesan, aunque ya no estén en telenoche, no sé si me explico, pero las protestas, las reivindicaciones y la gran movida de protestas para con la ley que aprobó el gobierno continúa. Los sindicatos han dicho que, bueno, que ellos citan al gobierno el primero de mayo, que ahí es donde van a hacer una demostración de fuerza y donde van a invitar a toda la población francesa. Creo que va a ser uno de los países del mundo, sí, con mayor cantidad de gente porque en las manifestaciones, porque están convocados en todas las ciudades, en todos los pueblos. Es realmente va a ser una jornada histórica y que demuestra que cuando los primeros de mayo, digamos, son potentes desde el punto de vista de la cantidad y de la calidad de los reclamos, es porque se viene larvando de meses anteriores la protesta social. No puede, sí, ser que haya una paz social y el día 1 de mayo protestamos, porque eso nunca ha sido así. Sí, el caso no de es Francia una pose, es un claro. No es una pose. Exactamente. Es decir, eso es. El 1 de mayo se recogen todas las reivindicaciones, luchas, peleas, boicot, bloqueo, despido, etcétera, que se han ido produciendo los últimos meses, ¿no? Francia, como digo, va a ser un ejemplo, vamos a estar muy atentos, en especial en las grandes ciudades, en París, Lyon, Marsella, para ver el número de asistentes, pero ya anticipamos, el propio gobierno lo sabe, que va a ser multitudinario. Sí. También en Alemania, Ángeles, y en el Reino Unido. Decís, porque nosotros fuera de micrófono decíamos lo que va a ser Francia, pero también está sumando el Reino Unido y Alemania. ¿Por qué? Porque también vienen de meses y meses de lucha. En el Reino Unido se está hablando de unificar las luchas, es decir, los trabajadores postales, los médicos, las enfermeras, gente de profesoras, profesores de distintos rubros que han tenido una y gremios que han tenido una batalla o están teniendo una batalla colosal contra el gobierno conservador del Reino Unido, con manifestaciones, ojo, multitudinarias en Londres, cientos de miles de personas, no hace muchas semanas. Es el momento de que se unifiquen, y el 1 de mayo también sirve para eso, ¿no? Para generar conciencia de clase y para albergar, como decíamos, todas las luchas y reivindicaciones que se están dando en determinados países. Es decir, es muy complicado sacar miles de personas a las calles si los sindicatos durante el año están profesando, como digo, la paz social y quieto y que no pase nada. Entonces, los primeros de mayo suelen ser muy desinflados, ¿no? Claro. ¿Ya están convocadas las movilizaciones? Todas. En el caso, por ejemplo, hay algunos países donde sí hay manifestaciones separadas, hay muchos sindicatos, y en general el movimiento, digamos, anarquista, que tiene en algunos países una importancia numérica y de gremios importantes, siempre convocan separado. Hay veces que convocan detrás de la manifestación principal y otras directamente separados. Pero la realidad, otro país donde me estoy acordando que va a ser muy importante es Bélgica, porque también ahí se vienen desde hace meses, digamos, disputando corrientes de clase muy importantes, ¿no? Y en todos lados, porque en Austria, que es un país que aparentemente no pasa nada, hubo elecciones en regionales este domingo, y después de 70 años, Ángeles, 70 años, que se dice rápido, que fue inmediatamente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista sacó un porcentaje elevado de votos y entró en el Parlamento Regional. Bueno, fue como una bomba, una catombe en esa tranquila Austria donde las burguesías siempre se reparten amigablemente el poder. ¿Qué significa eso? Pues evidentemente que hay un trasfondo económico, un sustrato que en Europa las cosas no van bien económicamente y socialmente, y eso se tiene que traducir, como digo, en movilizaciones, ¿no? Bien, para seguir con Europa, nos hablabas de granos y uranio, que uno podría hablar de cada uno por separado, pero estás hablando de esto vinculado a la guerra, ¿no? Claro, vinculado a la guerra y vinculado a la Unión Europea y Ucrania. Claro. Decíamos el miércoles pasado que había países como Polonia, Hungría y países en general limítrofes con Ucrania que estaban impidiendo por fuerza de los propios agricultores de esos países, estaban impidiendo el arribo, la llegada de grano, de materias primas ucranianas. ¿Por qué? Porque significaba el destrozo absoluto de las economías de esos países. Se han ido uniendo más países, Ángeles. Es decir, ya la Unión Europea está a punto, pero a punto puede ser esta tarde, de frenar la importación de granos ucranianos. Y porque aparte del destrozo económico hay algo más grave todavía, que es que son granos, son materias primas que no están avaladas y controladas fitosanitariamente. Es decir, que están pasando hacia la Unión Europea con material que no está homologado por la Unión Europea y por tanto con problemas graves que podría tener para la salud. Esto forma parte de la llegada de granos de Ucrania, de la venta permanente que se está haciendo de armamento, que se dice ayuda, pero siempre decimos nosotros que no es ayuda, es venta. Y la venta se transforma en granos que llegan a Europa y se distribuyen, entre otras cosas, ¿no? Por eso es importante saber que la ruina agrícola, a todo lo que decíamos al principio para justificarlo el 1 de mayo, los agricultores también están viendo una competencia muy desleal por parte de los monopolios y las multinacionales que ya tienen en propiedad las tierras ucranianas y que están trasladando vía mar por el Mar Negro o vía tierra por tren por Polonia esas materias primas. En el caso de Polonia ha parado directamente porque se han manifestado miles de agricultores, gente que vota y que está posicionándose contra el gobierno polaco cuando era un aliado muy fiel. Es decir, ahí ha cundido el pánico. Y con respecto a la palabra uranio, un poco más de lo mismo. Es decir, se decía, y enganchamos con lo que decíamos al principio, que iba a haber en invierno, un invierno en Europa que iba a detonar graves problemas de energéticos. No fue tanto, pero quedó la, como segundo término, ¿qué va a pasar en verano? ¿Por qué? Porque ya se decía en ese momento que el verano iba a ser tremendamente cálido y que, por tanto, ya lo está haciendo, y que, por tanto, el consumo de energía iba a ser brutal. Como digo, ya está haciendo, y el tema es que los países, excepto Alemania, van a tirar ni más ni menos que de las centrales nucleares para producir energía más económica. ¿Y qué ocurre? Que para tirar de las centrales nucleares hay un problema importante, que eso se hace con uranio, y Europa no tiene uranio. Casualmente lo tiene Rusia, y casualmente se le compraba a Rusia históricamente. Y bueno, eso significa que Rusia tiene en este momento otra base en la mano para decir, bueno, ustedes quieren uranio, necesitan uranio, tienen problemas energéticos grandes, pues, es decir, a lo mejor tienen que negociar con nosotros en otros términos, ¿no? Es decir, a todo esto hay que unir la sequía, hay que unir los procesos de inflación, es decir, la energía en verano, si invierno es importante, en verano lo es y mucho, ¿no? Pues eso se traduce en uranio, en centrales nucleares, y Europa no tiene producción propia de uranio, y como digo, lo tiene Rusia. Abre un nuevo escenario energético que nunca se cerró en realidad, pero que hace que Rusia pueda tener otra vez la llave del asunto, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia y nos metemos en otros temas que nos propusiste. ¿Te parece? Está el tema de España-Portugal, Lula. Claro, hola Marcelo, ¿cómo te va? Lula está de viaje de visita a Portugal y España, ¿no? Sorprenden algunas cosas en la visita. Primero, que antes de llegar tenía una posición, digamos, bastante equidistante entre lo que era Ucrania y Rusia, que de hecho fue bastante alabada por Lavrov, por Rusia, pero que al llegar aquí a Europa ya matizó y ya se posicionó más a favor de Ucrania. La delegación es enorme, viene con cientos de personas, dicen que son empresarios, guardaespaldas, séquito. Hacía mucho tiempo que no se veía un presidente, un dirigente, llegar con tantísimo séquito, como digo. La primera escala la hizo en Portugal, y en Lisboa hubo un incidente donde en el Parlamento portugués los 15, creo que son 14, 15 diputados de la extrema derecha se levantaron de cuando Lula estaba hablando y con carteles de corrupción, ¿no? Corrupción. Hubo una intervención muy, muy fuerte del presidente del Parlamento portugués porque, digamos que la jugó con las palabras porque esa organización de extrema derecha en Portugal se llama Basta, Chega, Basta. Ah, sí. Y el presidente de la Cámara dijo que basta ya de ensuciar el nombre de Portugal dirigiéndose a los diputados ultraderechistas. En España no, en España ha habido más tranquilidad, está ahora yo creo que está almorzando con Pedro Sánchez, y estas visitas se convierten en grandes negocios en las páginas económicas inglesas. Ponen los acuerdos que quiere llegar el empresariado brasilero con multinacionales europeas, y es impresionante, ¿no? Brasil es un país poderoso, pero llama la atención, ¿no?, de que un dirigente, llamémosle progresista, acuda con sus empresarios, con los empresarios que tienen el poder, mientras tiene el gobierno, ellos tienen el poder, a negociar y a conseguir, digamos, acuerdos con multinacionales europeas, ¿no? La verdad que está siendo bastante destacada la visita de Lula, en ambos países y bueno, en el conjunto de Europa es una noticia destacada que invita a, como digo, al empresariado europeo, no solo portugués y español, a que hagan pingües negocios en Brasil. Claro. Es la entrada a Europa además, ¿no? De parte de Lula. Exactamente, es la puerta de entrada, empezó con el portugués de Brasil, continuó por España, pero en realidad exactamente. La realidad es que hay empresas absolutamente denigrantes como Iberdrola, por ejemplo, en España, que maneja la energía, va a llegar a acuerdos con el gobierno brasilero para unas determinadas zonas cubrirlas, en fin, es decir, el gran negociado están dando, en solo los rumores de que haya ese negocio repercute directamente a Ángeles en la Bolsa, esas acciones de esas empresas suben ante la perspectiva de negocio, en este caso en Brasil, y bueno, el capitalismo andando, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y yendo a Suecia, que de Suecia siempre hablamos de cosas como hablábamos, como cosas más ingenuas, sí. Cosas más así nomás. Ya no. Pero ahora ejercicios militares, expulsión de diplomáticos rusos, exactamente. Es otra cara, ¿no? Yo creo que la generación nuestra, digamos, yo me junto contigo, cuando hablamos de Suecia es como que nos da un pellizco, porque sí sabemos lo que hizo Suecia en los años sí. 70, ¿no? Y 80 con América Latina y, bueno, la puerta que abrió a miles, decenas de miles de compañeras y compañeros, y lo cierto es que si tenemos ese yo qué sé, ese orgullo. Hace un tiempo, unos años, estaba yo con Eduardo Rubio y con paseando por la calle y nos paramos en el sitio exacto donde me habían matado los Palmes, que había una placa, y reflexionamos sobre eso, ¿no? De lo que había significado los Palmes, y en ese momento, la socialdemocracia sueca, que iba acompañada con un nivel de vida alto entre los trabajadores, ¿no? Todo eso se ha quedado al margen. Eso es como hablar ya de la historia uruguaya de Artigas, muy antiguo ya todo. ¿Y qué ocurre? Que ya el punto de las noticias ha cambiado, como decís. Ya hay que hablar de la extrema derecha en el poder, de lugares donde ponen a los refugiados, absolutamente infames, de expulsiones. Y hoy traigo a caso de una ex diputada, pero hasta hace muy poquito diputada, de la extrema derecha, Charlotte Engrip se llama, que se ha incorporado, y me parece una anécdota muy valiosa, ¿no? Se ha incorporado a los mercenarios ucranianos que pelean en Ucrania contra Rusia. Es decir, una exdiputada que se incorpora a luchar contra tal. Evidentemente se trata de una diputada de la extrema derecha, exdiputada de la extrema derecha, lo cual contextúa bastante el sentido ideológico que tienen los mercenarios pro-ucranianos que están guerreando en el Donbass, por ejemplo, ¿no? En concreto se va a incorporar, y ella lo anuncia en Twitter, va a dar una conferencia de prensa en las próximas horas, se va con más gente a luchar, a defender al gobierno de Zelensky, pero no olvidando su ideología de extrema derecha, ¿no? Es decir, de lo que no podríamos haber hablado hace 30 años, Ángeles, pues ahora es absolutamente normal. La realidad, y confirma que como digo que la masa mercenaria que está peleando a favor de Ucrania tiene muy claritos los contenidos ideológicos, ¿eh? Está claro. Jorge, otro de los temas que nos propusiste tiene que ver con las deportaciones y la crisis en Reino Unido. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, acaban de expulsar ayer de tarde a 100 personas de nacionalidad nepalí, de Nepal. Aparte ha sido todo un acontecimiento de cámaras de televisión, etcétera. Son personas que en su día ayudaron al ejército y a los civiles del Reino Unido en Afganistán. Y como premio, y salió en los grandes titulares y en las grandes imágenes, esas personas fueron recibidas en el Reino Unido. Grandes titulares, grandes fotos, grandes medallas por haber ayudado a la United Kingdom Force, pero pasado un tiempo volvemos a la realidad. ¿La realidad cuál es? Expulsión a sus respectivos países, o incluso Afganistán, donde evidentemente los talibanes le tienen mucha gana. Ha generado todo un concepto de solidaridad en muchas ONGs británicas, porque cuando decimos eso decimos que en Inglaterra también, en Reino Unido, existe un movimiento solidario muy importante. No es solo malas noticias, sino que están más o menos metidos en una red interesante de apoyo y a inmigrantes, refugiados, etcétera. Tiene que ver también con la situación económica que está viviendo el Reino Unido, que el gobierno británico está responsabilizando a la sequía que padece España, Portugal e Italia, sobre todo España. Ellos dicen que las verduras y las frutas no están llegando desde España, que es su principal proveedor, como alguna vez hemos dicho, que vas a un supermercado en cualquier ciudad del Reino Unido y el 60% de las verduras y las frutas pone que viene de España. La sequía, dicen ellos, está provocando un desabastecimiento de muchas frutas y verduras, ¿no? Eso va a estar reflejado también en el 1 de mayo, ¿no? Es decir, el gobierno británico tiene muchas deudas con la gente y la verdad es que encima está envuelto Marcelo, en cosas de, digamos, de corrupción, dimisiones. Es bastante insoportable para el inglés medio, y decíamos antes que, bueno, que con el payaso Boris Johnson y tal, no continúa, es una cuestión endémica, es una cuestión de los funcionarios que dirigen el país y no tanto de una persona, y del propio sistema que está absolutamente quebrado, ¿no? Claro, sí, sí. Jorge, nos queda, bueno, Polonia, Alemania, la OTAN, ¿qué nos puedes decir? Muchas cosas más. Vamos a ver, ayer fue 25 de abril y como bien sabemos fue el aniversario de la Revolución Portuguesa, del 25 de abril de 1974. También se celebra, con menos profusión publicitaria, la derrota del fascismo en Italia. Es el día en que los partisanos oficialmente vencen al fascismo. Y hubo una situación muy interesante. El gobierno italiano actual de Meloni, que es de derecha, más extrema derecha, es decir, forman tres o cuatro partidos, había mucho interés en cómo iban a actuar los actos de repulsa y de contra el fascismo que ocurren todos los 25 de abril. Interesante porque han intentado de alguna manera desmarcarse de su ideología, han dicho que Italia está por encima de eso, no han citado ni criticado ni al fascismo, pero han buscado una fórmula porque, claro, todo eso está muy arraigado en el pueblo italiano. Los discursos del presidente de Italia, no de la primera ministra, sino del presidente, fue muy interesante porque decía que la actual constitución es reflejo de las torturas, la muerte y los asesinatos que produjeron los nazis y los fascistas del pueblo italiano, y bueno, Meloni mirando como para otro lado, porque de algún modo indirecto estaban hablando de ella, digo ella, porque sí. Ella, aunque se quiera desmarcar y esté ahora en una organización que se llama Hermano Fratelli, los hermanos italianos, la realidad es que estuvo siempre vinculada al Movimiento Social Italiano, que es una organización creada por Mussolini, ¿no? Es decir, esa es el ámbito en el que se movió el aniversario de la liberación partisana, ¿no? La verdad es que es un contexto complicado, y ya termino con el tema de unas declaraciones que ha hecho un viceministro polaco acusando a Alemania de la guerra de Ucrania. Es decir, ha creado eso en las cancillerías, un debate enorme, porque es poco usual que un gobierno responsabilice al otro de una guerra. La argumentación es que Alemania se opuso en su momento a que Ucrania entrara en la OTAN, y como se opuso, Rusia pues pudo aprovechar, según la tesis polaca, y entrar en Ucrania. Ellos dicen que si hubiera estado dentro de la OTAN hubiera habido una gran guerra mundial, y entonces los rusos no hubieran podido entrar. Eso ha llevado, evidentemente, a repulsas del gobierno alemán por todos lados. Se habla incluso de la posibilidad de romper relaciones, porque la acusación, Ángeles, ha sido bastante, como dicen los pibes, bastante heavy, ¿eh? Es decir, sí, sí, sí. Culpar a Alemania. Lo que ocurre en Ucrania me parece un poco excesivo, y yo estoy seguro que a ellos también. Sin duda. Tenemos que ir terminando, pero aunque sea mencionarlo, lo de Portugal, ¿no? Ayer, le contamos a los oyentes, ayer recordábamos lo de la Revolución de los Claveles en Portugal, y vos no, tempranito, con esta diferencia de horario que tenemos, tempranito nos hacías recordar, ¿no? De, además de esa canción tan impresionante, que es un himno. Impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Es impresionante esa canción, el himno, incluso para los portugueses que no son de izquierda, ¿no? Si me explico. Es decir, cuando suena esto en algún lado, en algún acto público, o en un bar, o en un acto, incluso gente que vota conservador, digamos, se pone de pie y se emociona. Eso lo he comprobado yo en directo, digamos, ¿no? Es un himno de todo Portugal. Y es un himno que llama a la rebeldía, y que llama... Era el aviso que hicieron en ese programa de radio. Dijeron que cuando sonara esa canción, en ese momento, los jóvenes militares, progresistas, mucha gente de izquierda que estaba en los cuarteles, iba a salir con una pistola, con armas, pero con claveles, ¿no? Y así fue. Estuvieron esperando la entrada de esa canción maravillosa, y en ese momento empezaron a salir poco a poco de los cuarteles la gente joven, la gente que no estaba comprometida con el fascismo ni con las torturas, y eso provocó que cientos de miles de portugueses ocuparan las calles, el regreso de toda la dirección del Partido Comunista Portugués con Álvaro Cunhal a la cabeza. Es decir, se creó un ambiente popular extraordinario, es decir, lo que se dice una auténtica revolución donde la derecha golpista, digamos, quedó rezagada. Y bueno, luego hay un debate muy histórico en la izquierda de que se podría haber hecho más cosas que simplemente llegar hasta donde se llegó, es decir, que había una correlación de fuerzas muy buena para avanzar en un proceso revolucionario que no... Y la mirada de España, fue un año antes de que muriera Franco. Sí. Entonces toda la izquierda española se movilizó también, iba a Portugal a ver qué estaba ocurriendo, porque era al otro lado de la frontera, ¿no? Entonces fueron momentos históricos muy lindos. La verdad que la canción, como digo, es un himno. Hace creo que 2 años, el gobierno de derecha portugués, capaz que más, 3, hizo unas leyes muy de austeridad y tal, y en un momento determinado, cuando estaba interviniendo el primer ministro de derecha, se levantaron los diputados y toda la gente en las barras y empezó a capela a cantar el Grándola y la Morena. Y bueno, era de tal impresionante que, como rechazo, si no hubo más gritos ni carteles ni nada, la gente cantó el Grándola y ya estaba todo dicho, ¿no? Sí. Y ha trascendido a Portugal, obviamente. Evidentemente, es un himno que se escucha en todos lados. Exacto. Yo creo que en un 1 de mayo en París coincidí, los altavoces que iban adelante iban con el Grándola. Imagínate. O sea que sí. Bueno, Jorge, muchas gracias. Por supuesto que vamos a estar atentos el lunes a lo que suceda en Europa con el 1 de mayo. Cualquier cosa ahí hacemos algún contacto. Ok, muchas gracias y felicidades a la audiencia y a los compañeros. Un abrazo grande. Chao.